Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, amigas, amigos. Audiencia de la 36. Aquí estamos con el programa del Frente de Lucha Ambiental, Delia Villalba. Y hoy, para conversar de estos temas muy importantes y que recién se están empezando a conocer también, de la entrega de una parte importante del puerto de Nueva Palmira en régimen de zona franca, a un par de empresas. Y para comentar todo esto, vamos conversando con el compañero Daniel Rey, de Colonia. Buenos días, Daniel. Buen día, Silvia, buen día para todos. Un saludo a toda la audiencia. Sí, buenos días, Daniel. Acá estamos intentando escuchar. Daniel, ¿por dónde empezamos? Y bueno, hay varias puntas para poder comenzar, pero tal vez algo de lo que tú estabas planteando al inicio, ¿no? Este emprendimiento en régimen de zona franca aquí en la zona de Nueva Palmira, que en realidad es la autorización que se ha dado para dragar y generar un alveo, es decir, un espacio allí en la zona del puerto, con una superficie aproximada de entre 20 y 25 hectáreas, bajo el régimen de zona franca, como estamos acostumbrados en estos gobiernos que hemos tenido, todo pasa a ser una zona franca, y es un espacio que se pretende crear allí sobre, viene a ser ya el final del río Uruguay y el inicio del estuario de la Plata o el río de la Plata, un emprendimiento que, bueno, lo que busca es de alguna manera generar un espacio para acopio de materiales y también para hidrocarburos. Lo extraño, digamos, de esta situación que se está generando es también esto de generar acuerdos a muy largo plazo. En este caso se va prácticamente hasta casi el 2050, y de alguna manera la unilateralidad con la cual se genera, ¿no? Sin respetar los acuerdos y tratados que existen sobre el cuidado que hay que tener en principio del río Uruguay, y violando cualquier estatuto. Pero, a ver, también hay otros temas para tocar, por ejemplo, como quién se hace responsable de esta situación y cuáles son los órganos que van a llevar adelante los contralores de estas pequeñas, grandes inversiones que se realizan en las costas del río, ¿no? Y el perjuicio que ello trae también al río en sí mismo, ¿no? Existe en sí una violación tácita a los tratados y a los acuerdos que ha tenido la Argentina y Uruguay para poder llevar adelante este tipo de obras, que sabemos que claramente, de alguna manera, ejercen ciertas modificaciones en los transcursos naturales del agua, así como en toda la vida que allí se genera, ¿no? Exactamente, se vienen acumulando, ¿no? Proyectos desastrosos que ya están en curso desde hace años, desde la instalación, para poner un punto, ¿no?, de referencia, la instalación de Botnia, ex Botnia, después UPM. Y después las terminales, después el UPM2, que estando sobre el río Negro, va indefectiblemente a desembocar en el río Uruguay. Y bueno, y estos régimen de zona franca que se vuelven cada vez más sospechosos, Daniel. Sí, sí, sí, sin ninguna duda, porque, a ver la ley de zona franca, en sus inicios, bueno, determinaba todo aquello que podía funcionar dentro de ella y, por supuesto, como todos sabemos, los beneficios que tiene para las empresas, sobre todo aquellas empresas que son multinacionales o extranjeras con niveles de inversión altísimos, los beneficios que se le otorgan a ellas. En el Uruguay, en la actualidad, existen 11 zonas francas, ¿sí? Aquí en el departamento de Colonia, hasta el momento, hasta el día de hoy, tenemos 4, ¿no? De esas 11 tenemos 4, y ya están proyectadas, por un lado, la zona franca puntualmente de este alveo que se va a crear allí en Nueva Palmira, pero también hay otra zona franca que se va a crear en la zona más turística de Colonia, o sea, sobre la rambla costanera de la ciudad de Colonia. Allí se va a crear una zona franca también. Es decir, que vamos a tener 6 zonas francas en un departamento que obviamente es estratégico para todas aquellas empresas, no solamente las empresas graneleras o las empresas de tráfico de mercadería de ese tipo de semillas, etcétera, sino que estratégicamente Colonia del Sacramento, la ciudad de Colonia del Sacramento, por su vínculo cercano con la República Argentina, puntualmente con la ciudad de Buenos Aires, pretende allí también concretar una zona franca que se va a dedicar básicamente al ofrecimiento de servicios, ¿sí? Pero servicios en el sentido más vinculado a los servicios informáticos. Se ha escuchado varios comentarios, incluso de algún diputado o diputada del departamento de Colonia, hablando del gran tránsito que tienen los argentinos hacia Colonia. Por allí se hablaba también de forma casi, yo diría, irónica, que cruzaban en helicóptero, etcétera. Bueno, hay un vínculo fuerte, y claro, generar una zona franca, eliminar de impuestos, dar ciertos beneficios a las empresas argentinas vinculadas al desarrollo de software, por supuesto que va a generar de que en esta zona franca de Colonia existan varias empresas trabajando, pero como todos sabemos, en un régimen que al Uruguay no le deja un solo peso, ¿sí? Porque todo lo que allí se genera se recauda en función del origen de la empresa, y el origen de la empresa no es Uruguay. El origen de la empresa es la Argentina, o el origen de la empresa puede ser Inglaterra, España o Suiza, ¿no? Exactamente, estábamos viendo que es en materia del origen de las empresas, ¿no? Estábamos viendo a través del informe de este amigo y compañero de Radio Máxima, cualquiera de estas dos empresas que se van a establecer en Nueva Palmira, uh-huh, que además nos informaba que forman parte del mismo grupo, tanto la Edolmix como Corporación Navíos, en realidad son empresas cuyos capitales, después, si querés seguirle el hilo, desaparecen, ¿no?, en una especie de zona paraíso fiscal, gris, que termina en paraísos fiscales. Exacto. Yo no recuerdo bien, pero creo que alguna de estas empresas que se quieren implantar aquí en Nueva Palmira pertenece a una isla, si no mal no recuerdo, las Islas Marshall, me parece, donde, bueno, todos sabemos que las Islas Marshall, las Islas Canarias, en su momento Panamá, fueron elementos o espacios de cuentas offshore, de paraísos fiscales, etcétera. Y obviamente es un lucro respaldado por el gobierno, por el gobierno uruguayo en este caso, que es sin ninguna duda, digamos, para ponerle una palabra bastante común, solamente beneficia a esas empresas y quién sabe por cuánto lapso de tiempo. O sea, acá se establecen, si nos ponemos a observar, contratos que van hasta más o menos el 2050, ¿sí? Tanto sea como el contrato de este proyecto o los contratos con UPM que rondan estos periodos de tiempo, ¿no? Incluso con Catón Natí. Tenemos que tener en cuenta que, o por lo menos pensar, ¿sí?, que tal vez la finalización de estos contratos sea basado en la destrucción del medio que tenemos. Exactamente. ¿No? Porque tiene que haber un análisis para que estas empresas se jueguen a tanto periodo de tiempo y no se jueguen a más o no se jueguen a menos. Quizás dentro de 40 años las tierras no sirvan para plantar ni siquiera el eucaliptus. Tal vez dentro de 50 años la producción de granos en el Uruguay esté muy por debajo de lo normal y ya no sea redituable para estas empresas, teniendo en cuenta el desgaste acelerado que están teniendo las tierras uruguayas, los arroyos, los ríos. Quizás dentro de 50 años estemos en una situación muy compleja donde ya estas empresas no tienen forma de seguir explotándonos y seguir saqueándonos. Exactamente, Daniel. Mirá, como por telepatía, hoy en la mañana temprano, revisando y retomando un poco en mi memoria, ¿no?, los temas que íbamos a conversar hoy para nuestra charla de hoy, la idea que me asomaba y realmente no la había pensado mucho anteriormente es esa que tú adelantas con tanta precisión y perspectiva, y es que hay evidentemente un cálculo de cuánto va a dar la tierra, cuánto va a dar un emprendimiento, cuánto se puede explotar, y cuando llega a terminación de la capacidad de explotación, bueno, se fueron. Y claro, te queda el claro. Daño a vos. O sea, pareciera como una especie de, así como en el ámbito de la tecnología, el capitalismo ha generado esto de la obsolescencia programada, es decir, compramos una impresora que dura tantas impresiones y después se rompe y tenemos que comprar otra. Tal cual. ¿No? Bueno, pareciera como que aquí hubiera una especie de estudio hasta cuándo va a ser rentable estar en el Uruguay. Exacto. ¿No? Y ese hasta cuándo va a ser rentable puede tener un punto de quiebre y decir allí conceptualmente, decir hasta que la tierra dé. Exacto. ¿No? Por eso a mí me llama mucho la atención todos estos contratos que varían, ¿no?, entre el año 2050, 2060, máximo 2080, pero pareciera como que no nos hemos despertado y no nos hemos dado cuenta que vinieron para llevársela toda, para dejarnos en ruina, y mientras tanto nos siguen entreteniendo con los proyectos, inversiones y todo ese enamoramiento que le ponen alrededor del proyecto y todo ese disfraz que se le coloca, hablando de la prosperidad, del trabajo, de la libertad, ¿no? Esos términos que utilizan estas empresas, acompañadas, por supuesto, por un proyecto político, económico, a nivel de Estado, a nivel nacional, que ha continuado a partir de la vuelta de la democracia en adelante, sin parar en ningún momento. Es eso mismo, y es realmente tremendo. Mirá, estamos con el tema Río Uruguay y todo lo que sobre este maravilloso río que nos da nombre como país, y recordando también hoy en la mañana, mientras estaba repasando un poco todos estos datos que nos dan los compañeros de Argentina, Radio Máxima, que realmente ya es una colaboración tan fuerte que, si tú recuerdas, nace con los comienzos de la primera amenaza de que Bosnia se instalara, sí, en Uruguay. Sí. Y uno de los datos que me llamó poderosamente la atención, y realmente pienso que tenemos que ponerle mucho cuidado, y encaja en lo que tú estás diciendo, es cómo aparece en la nueva redacción de los parámetros admitidos de contaminación para el endosulfán. Sí, sí. Es un agrotóxico que, por lo que yo tengo entendido, está prohibido su uso, su comercialización, su distribución, tanto en Uruguay como en Argentina y como en otros países de América Latina. En el mundo. Claro, pero lo que me llama la atención es que en la modificación de este digesto que se ha realizado por allá, fue en el 2019, ¿no?, gobierno de Macri y Tabaré Vázquez en el Uruguay, que incluyan al endosulfán dentro del digesto, cuando es algo que está prohibido. Es decir, la propia norma contradice admitiendo la existencia del endosulfán en las aguas o del Río Negro, del Río Uruguay, o cualquiera. O sea, la misma norma se contradice. Vamos, porque en a realidad contradice a otra norma. Exacto. ¿No? Que es la prohibición del uso del endosulfán. Exacto. No, es rarísimo que se diga que se va a aceptar 0,02. A ver, lo anoté por acá, mira, 0,02 miligramos por litro de un insecticida, prohibido en Uruguay desde el 2012, en Argentina desde el 2013, y en buena parte del mundo desde el 2008-2009, sí. Y que de pronto se dice que se va a admitir una cierta cantidad, 0,02 miligramos por litro. Porque eso te lleva a pensar, cuando denunciábamos el endosulfán a lo largo de décadas, sí, hacíamos énfasis en que este insecticida, que es un órgano clorado, mortal para los peces, para los polinizadores y para el ser humano. Claro. Además, es un órgano clorado que es persistente, es decir, lo tiraron hoy y dentro de un siglo va a estar ahí. Entonces no habíamos oído más hablar del endosulfán, hasta que ahora de pronto nos enteramos que se pone una base para admitir su presencia en las aguas del río Uruguay, y tú decís, pero ¿y de dónde va a salir entonces ese endosulfán? Porque claro, o se sigue usando, o lo van a usar. O lo van a usar, exactamente, Daniel, o ya están pensando en retomarlo, pero además también nos lleva a pensar en, vean cómo lo que son contaminantes persistentes en el medio ambiente siempre van a volver a aparecer por algún lado. Claro, claro. O dentro de la propia estructura del árbol, cosa que ya está probada, y entonces cuando lo procesan en los vertidos que van a ir a los efluentes, que van a terminar en el río, ahí te los vas a encontrar convertidos en pequeñas cantidades que, sumadas, las vas a poder leer. De la misma manera que se puede detectar, si se quiere, la presencia de moléculas de un montón de contaminantes dentro del propio organismo humano, así también dentro de la tierra y dentro de los propios. Yo pensaba hoy en la en el proceso de fabricación de celulosa y en todo lo que va saliendo como desecho y lo vas a encontrar en los efluentes de las plantas que van a ir al que van a nuestras aguas y que se van acumulando. Y entonces de pronto aparece el endosulfano y vos decís, es obvio que ya está y que además, y es lo que tú dices, y es la peor de las sospechas, de que se pueda volver a usar. Exacto, exacto. Además, digo, la modificación de esto, tú hablaste así de los efluentes de las plantas, la modificación que se ha realizado es... Para dar un ejemplo para los oyentes, ¿no? Por ejemplo, el fósforo, ¿no? Que estaba pautado en 0.025 por litro, pasa a 100, o sea, a 1, prácticamente 4 veces más. La temperatura del agua también aumenta, dentro del digesto se permite un mayor incremento en la temperatura de los efluentes vertidos al agua. Esto claramente tiene una especie de, como se dice en términos más coloquiales, ¿no? Abrir el paraguas. Exacto. Abrir el paraguas, porque todavía no ha comenzado el funcionamiento de la planta así en Pueblo Centenario. Y todo esto sabemos que corre por el Río Negro y va a terminar justamente al Río Uruguay, donde justamente hoy en día los niveles de contaminación en la desembocadura del Río Negro con el Río Uruguay están 4, 5 y hasta 6 veces por encima de lo permitido. Exactamente. Y gravísimo que las mediciones que se están haciendo hoy en la desembocadura del Río Negro ya van a establecer como línea de base, o sea, a partir de la cual se calcula lo admitido, ya se está midiendo, como tú decías, 0,028 microgramos. Lo llevan a 30, y entonces si establecen una base de 0,028, sí. Entonces después lo llevan a 30, lo admisible, y pasado mañana van a decir 50, ¿y por qué no? 100, ¿hasta cuándo? Sí, además violando todo acuerdo pautado ya en órdenes de una jurisdicción internacional, donde como principio es evitar o de alguna forma no violentar la progresividad de la norma. Entonces, si ya lo hicieron una vez, esto es como el perro que come, muerde una vez, después muerde otra, muerde 3, 4. Si ya lo hicieron una vez, después lo van a hacer un poquito más, y un poquito más, y un poquito más. Y el límite, solamente el pueblo puede ponerlo. Solamente nosotros. Es lo que justifica nuestra existencia, ¿no? Claro. Irnos enterando, ir tomando conciencia de todo esto. Y bueno, y se nos va el programa... Daniel, agradeciéndote la presencia. Por favor. Y por favor. Bueno, seguimos. ¿Cómo no? Yo agradecerte la posibilidad de poder tocar este tema tan tan interesante y a su vez tan preocupante sobre estos acontecimientos que se están generando a espaldas del pueblo, ¿no? Y como ya estábamos acostumbrados, ¿no? Todo se está generando a espaldas del pueblo y uno se entera cuando ya todo está en funcionamiento y en marcha. Lamentablemente, no son buenos los augurios para el futuro del Uruguay, para el futuro de nuestros ciudadanos, sobre todo de los chiquitos que van quedando, teniendo en cuenta que si todo sigue la lógica que se está planteando, bueno, vamos a tener graves problemas con el tema ambiental con nuestra tierra, con el agua, con el aire, y sobre todo algo que nos preocupa mucho a los colonienses. Aquí en el departamento de Colonia hay enfermedades que son muy, muy, muy, muy comunes. Daniel, vamos a tener que ocuparnos de eso en unos próximos programas. ¿Cómo no? Quedamos comprometidos con eso, Daniel. Una buena semana. Perfecto. Saludos, hasta luego.